sorprende entre mis brazos y así hacerle sentir celos al mar de nuestro amor. El viento mece lentamente tu pelo y en tus ojos veo